Esta es la historia de un amigo que perdió a su amada y en el barrio le dicen ¡Trapo! Querido, nunca te amo.